¿Cómo estás acabando con nuestro joven, droga maldita? Te llaman el flagelo que está azotando mi Margarita. Para ti no hay edad, esa es la realidad. Estás exterminando nuestro futuro con tu maldad. ¿Cómo estás acabando con nuestro joven, droga maldita? Te llaman el flagelo que está azotando mi Margarita. Para ti no hay edad, esa es la realidad. Estás exterminando nuestro futuro con tu maldad. No, diles que no, diles que no. Que tienes madre, esposa, hijos y un bello hogar. No, diles que no, diles que no. Porque sabes bien que ese es un tesoro que hay que conservar. No, dile que no, dile que no. Permitiremos siga diezmando la juventud. No, dile que no, dile que no. De nuestra patria hermosa, fuerza estudiante, no caigas tú. Te hago un llamado, amigo, por tu familia, por el país. Aléjate del vicio, que hay mil razones por qué vivir. Porque la lucha es dura, con deporte y cultura formaremos un pueblo de cuerpo sano y de mente pura. Te hago un llamado, amigo, por tu familia, por el país. Aléjate del vicio, que hay mil razones por qué vivir. Porque la lucha es dura, con deporte y cultura formaremos un pueblo de cuerpo sano y de mente pura. No, dile que no, dile que no. Porque eres joven y nuestra patria te necesita. No, dile que no, dile que no. Que se aprovechan de tu inocencia y te perjudican. Permitiremos siga diezmando la juventud. No, diles que no, diles que no. De nuestra patria hermosa, fuerza estudiante, no caigas tú.